Próximamente, en el aire de Estaca Radio. Palabras necias. Un programa donde podemos hablar y reflexionar acerca de nuestros problemas. Palabras necias. No solo música, sino un momento de reflexión. Palabras necias. Un programa donde las palabras llegan más allá de tus oídos. Palabras necias. Un programa donde tus problemas y el de todos tienen importancia. Palabras necias. Es un programa que llega a ustedes gracias a la Fundación Manos Abiertas. Palabras necias. Con la conducción de Fernando Robles, Darío Benítez. Palabras necias.